Entonces, con trabajadores, Radio Semilla. Y con nuestros invitados de PharmaCity. De PharmaCity. Esos lugares que usted tanto conoce y lo queremos ahora conocer un cachito más por dentro. La trastienda queremos conocer, ¿no? Conocemos las fachadas. Así es. Esas fachadas que han invadido la ciudad hace unos años, que desplazando al viejo boticario, ¿no? La vieja farmacia de barrio, bueno. A ver qué pasa adentro. Bueno, yo te quería preguntar, Juan Pablo. Vos hace un ratito decías que fuiste despedido en un conflicto anterior en el 2007, ¿no es cierto? Exactamente, sí, en 2007, bueno, a través de muchos compañeros de farmacia que veían como día a día eran maltratados y pisoteados cada uno de sus derechos, decidimos organizarnos e hicimos una huelga en la sucursal de Corrientes y Panamá, que duró aproximadamente 33 horas. Éramos trabajadores de diferentes sucursales que, junto al apoyo de los estudiantes nucleados en la FUBA, logramos resistir 33 horas hasta que, bueno... ¿Y qué hicieron? ¿Fuera del local? O No, dentro del local. Dentro del local lo ocupamos pacíficamente, sí, para reclamarnos y no se escuche. Y bueno, ¿en ese momento qué reclamaban? Reclamamos jornadas de 8 horas. Sí, teníamos jornadas de 12 a 16 horas que no eran retribuidas ni siquiera como horas extras, horario de descansos, pago de horas nocturnas, adicionales de convenio como antigüedad, título secundario, etcétera, que disminuían el salario en casi 50%. La empresa no pagaba la mitad de lo que nos correspondía por ley y por convenio. O sea, ahorraba la mitad. Exactamente. De entrada, digamos, se instalaron con un trabajo precarizado. Exactamente. En condiciones de precarización. Sí, sí, sí. Y bueno, decidimos muchos compañeros organizarnos, tratar de organizarnos a través del gremio de farmacia. Pero obviamente Todavía no había delegados. No. Había solamente 3 delegados, de los cuales 2 no cumplían funciones en farmacia, sino que estaban... ¿Administrativos? No, estaban dentro del gremio de farmacia, es decir, que los compañeros de la sucursal en sí no tenían representación gremial. Entonces, ¿qué problema ese que vos acabás de decir? Uh-huh. Porque si vos tenés, si se hace el esfuerzo de conseguir un delegado y ese delegado no está en el lugar de trabajo, está, digamos, detrás de los muros del gremio, sirve poco, ¿no? Ni sirve de nada. O sea, es imposible la organización, porque uno cuando elige ser delegado gremial... elige una responsabilidad, un compromiso, claro, para los compañeros, tratar de organizarlo, decir que todos juntos, bueno, podemos torcerle el brazo a la patronal, y bueno, eso es lo que intentamos hacer en el 2007. Esa representatividad es por farmacia, o sea, ¿cómo están? ¿Cómo lograron implementar la figura del delegado, digamos, o sea, legalizar esa situación? Claro, nuestro convenio dice que por cada establecimiento, o sea, por cada farmacia, corresponde un delegado gremial mínimo. Como mínimo. Sí. Como mínimo. Y a partir de las 16 trabajadores dentro del mismo establecimiento, pasan a ser 2 delegados gremiales. Sí. Si bien hace 7 años atrás no había casi representación gremial, por lo acabo de contar, hoy en sí hemos mejorado la situación, pero sigue sin estar todas las sucursales ocupadas por... Hay algunas que no tienen nada. La mayoría, hoy solamente el 20% tiene delegados gremiales, y nuestra función es esa también. Pasamos por las sucursales, hablando con, claro, los compañeros, diciendo que se anime, que hablen entre ellos, se organicen, claro, para elegir a su representante gremial y que los represente y luchen por cada uno de sus derechos. Y ustedes, vos dijiste que estabas reinstalado, ¿no? O sea, ¿cómo fue eso? Porque vos no tenías fueros, digamos. O sea, te despiden como un trabajador. Claro, en ese momento ninguno de los de los que nos organizamos teníamos fueros. Sí. Intentamos a través del sindicato elegir representantes gremiales y a través de diferentes, por decir de alguna manera, excusas, no se lograba concretar las elecciones. Hasta que, bueno, decidimos igualmente, creo que de organizarnos igualmente para pelear que estos derechos. Y bueno, lo que nos valió el despido posteriormente al... Despidieron a los más activistas, digamos. A todos los activistas, no dejaron a ninguno. y nosotros ocupamos el local de allá de Almagro el 13 de abril de 2007, que es justamente el Día del Empleado de Farmacia. Tratamos de haciendo honor. Honor y festejar con la lucha, como creemos que debe ser. Claro, claro. Y bueno, hasta que un juez ordenó el desalojo del establecimiento y bueno, y a través de infantería. Un juez rápidamente se consiguieron esa resolución, se la consiguieron rapidito, ¿no? La consiguieron bastante rápido y también puedo decir de alguna manera, en complicidad también. En ese momento con la dirigencia del gremio, porque el gremio no participó de esa huelga y el juez decreta que la huelga es ilegal. Porque no está el gremio. Porque no interviene claro. El gremio de farmacia. Lo cual, bueno, lo logramos revertir en la sentencia judicial, ya que el derecho a huelga no le corresponde solamente a los sindicatos, sino a los trabajadores. Exacto. ¿Por qué no nos repetís la ley eso? ¿No nos repetís eso que es muy interesante? Sí. La Constitución Nacional es clara en ese sentido, que dice que el derecho a huelga no es solamente de los gremios, claro, ni de los que tiene personalidad gremial o personalidad jurídica, sino que de los trabajadores. Y a partir de ahí es que un juez... Nos dice que... Nos reconoce la legalidad de la huelga. Reconoce la legalidad de la huelga. También, obviamente, que la empresa no se quedó solamente con despedirnos, sino que inició causas penales en contra de los trabajadores por apropiación ilegítima de propiedad privada, que hemos estado procesados. Y lo logramos, bueno, perdimos en primera instancia. ¿Cuántos estaban procesados ahí en...? Cerca de 15 trabajadores procesados. Procesados. Qué barbaridad, ¿no? Lo cual, bueno, por suerte también logramos revertir esa situación y quedamos absueltos. Fuimos a procesamiento, pero bueno, por suerte quedó la nada, reconociendo nuestro derecho a huelga que de los trabajadores. ¿Esa pelea legal que dieron de 14 la hicieron juntos? Lo hicimos juntos con la misma abogada, María Lisa Calviño, que es la que ahora no representa legalmente. Y bueno, a través de ella iniciamos las acciones legales que teníamos que hacer y bueno, por suerte... ¿Y pidieron la reinstalación? Pedimos la reinstalación por un acto discriminatorio, que es la actividad gremial. Claro. La empresa no despide bajo causales de diferente índole, que ocupación violenta de propiedad privada, reestructuración, etcétera, que lo único que trataba de encubrir... Era el despido discriminatorio que sufrimos. El despido, claro, y la actitud antisindical de la empresa. Ahora, qué interesante porque, bueno, son todos antecedentes, ¿no? Que es importante que los trabajadores conozcan para que también se defiendan en otras circunstancias, ¿no? Es decir, que esta reinstalación se logra con un trabajador que no tenía fueros, no era reconocido como delegado, ¿no? Exactamente, sí. Y después de 2 años, 2007-2009, vuelvo a mi puesto de trabajo... Y bueno, lo primero que intentamos hacer... No a la misma sede. En la misma sucursal, en el mismo horario de trabajo, la misma categoría, pues yo soy encargado de la sucursal. Muy bien. Y bueno, me devuelven, me reconoce la antigüedad. ¿Por resolución del juez? Por resolución del juez me reinstala. Muy bien. Obviamente que hemos tenido reuniones previas con el directorio de la empresa, donde quería sobornar a los trabajadores para que desistamos de esa reinstalación, pero les bueno. Les ofrecía dinero. Exactamente, es el más importante de dinero. El recurso más fácil que tiene la patronal. Cada hombre tiene su precio. Así dice, exactamente. Exactamente, bueno. Pero bueno, en este caso parece que no. Juan Pablo, cuando vos te reintegran a esa sucursal, ¿tenías compañeros todavía de la primera época? Nosotros somos alrededor de 25 trabajadores y cuando yo llegué había dos. De la vieja época. De la vieja época, porque en sí Farmacity hoy se ha convertido en un lugar de paso. Uh-huh. Un trabajador no tiene expectativa de quedarse y desarrollarse como trabajador en la sucursal de Farmacity simplemente por este ritmo vertiginoso del sistema que trajeron de Estados Unidos. El ritmo de trabajo es muy duro. Si bien nosotros, bueno, le ponemos toda la onda como corresponde. Como para frenar un poco esa vorágine. Exactamente. Así es, otra pregunta. Cuando vos te reinstalan, En el resto de las sucursales, ¿conocen el hecho de que vos has sido reinstalado y que es un triunfo muy importante de esa lucha? Hoy, después de 7 años, es como un mito. Aquella ocupación y a los trabajadores que hace una semana que están, siempre se recuerda aquella ocupación porque sirvió que hoy los compañeros tengan 8 horas de trabajo, les abone la zona nocturna, tengan su horario de descanso correspondiente. Y la verdad que se recuerda como una lucha y como un ejemplo de que con unidad, con lucha, se pueden conseguir muchas cosas. Claro, se pone en otro punto la lucha, ¿no? Es decir, porque generalmente está tan naturalizada las malas condiciones, la precarización, que la gente ya entra así y bueno, y acepta, ¿no? Es muy importante que exista esta, digamos, ya una historia. Sí, nosotros tratamos de concientizar de que lo mejor no es irse a otro lugar de trabajo, sino pelear de adentro y conseguir mejores condiciones laborales, porque en sí, en la mayoría de los trabajos hoy por hoy, de este tipo de empresas de retail, las condiciones son las mismas. Entonces tratamos de mejorarlo y por eso que nosotros estamos acá y la seguimos luchando y por suerte, bueno, hoy por hoy hemos conseguido un montón de victorias que son ejemplo para los trabajadores, para que se organicen. Y entonces ahora, digamos, en el próximo bloque vamos a ver qué es lo que los lleva ahora al conflicto, a un nuevo conflicto, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Sí, vamos en el próximo bloque explicamos bien un poquito. Ajá. Que hoy otra vez nos tienen en las calles, en la lucha, con acciones gremiales para conseguir un tema que es fundamental, que son los días domingos. Y que no es un capricho, sino es el reclamo de 3.000 trabajadores que nos pidieron que salgamos y con el apoyo de ellos también. Muy bien, bueno, ahora vamos a... Después del tema, entonces vamos a seguir con PharmaCity, la empresa que estamos aprendiendo a conocer. Hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo sellar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Probo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Mi estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. Mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada en estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del

trayendo frescor de lo alto. Seguimos aquí con nuestros amigos de Pharmacity, trabajadores de Pharmacity. Sí, nos estaba contando un poco cómo había sido la huelga del 2007, de la cual vos habías salido despedido, después reincorporado, y queríamos preguntarte, fundamentalmente acá el otro compañero, Leandro, cómo era esa relación entre ese conflicto del 2007 y el que tienen y nos van a contar. O qué, claro, como que encontraste, ¿no? Cuando vos así entraste, es. Vos entraste luego. Claro, claro, justamente, bueno, mi ingreso en la sucursal de Once se produce en abril del 2009, aproximadamente un mes y medio, luego de que se reincorpora Juan Pablo a la sucursal. Y bueno, o sea, primer día de trabajo, sentadito en la oficina del gerente, y la típica, bueno, no tenés que hablar con esta persona. Esto no, esto tampoco, y esto no, y esto no, y esto no. Y a mí personalmente lo que me llamaba la atención era el por qué. Claro. Siendo que si la persona a la cual me estaba haciendo referencia era encargado de la sucursal, claro. O sea que tenía un cargo importante, el por qué de decirme no te hables con esta persona, no sigas los consejos de esta persona. O sea, era como que, si bien... Sacando que era un ambiente laboral nuevo para mí, porque en realidad yo venía del rubro de juego de azar, trabajé en un bingo aproximadamente 5 años, y pasar al rubro farmacéutico era algo nuevo. Claro. Y llegar y sentarse a hablar con la persona que dirigía la sucursal y que me diga, ¿no hables con el encargado? Claro, era medio una contradicción. Hay algo detrás de esto, claro. ¿Cómo me voy a tengo que comunicar? Tal cual, y bueno. Se te creó una curiosidad, supongo. Claro. Porque no, o sea, no era lógico lo que claro, estaba sucediendo, claro. ¿Sí? Se supone que el encargado es el que te tiene que orientar, ¿no? El que te claro. Tiene que decir de última, no hables con los otros. Claro. Y bueno, o sea, por una cuestión personal mía, yo voy a, mi pensamiento particular es voy a trabajar, uno no, o sea, va a ganarse el pan, no es que va directamente a buscar amistades, o sea, indirectamente puede surgir que tenga amistades, puede que no. Pero bueno, se dio una relación con Juan Pablo, en el cual él me empieza a comentar acerca de los conflictos que habían sucedido anteriormente en las empresas. Por curiosidad propia me pongo a navegar, bueno, por internet, encuentro noticias de, por ejemplo, del diario Popular, en el cual sí, había una entrevista hacia el compañero. Y bueno, justamente 2 meses, aproximadamente 2 o 3 meses después de que ingrese a la empresa, él se postula como candidato a delegado en la sucursal y yo estaba en la dicotomía de voy a votar, no voto, porque no estaba a una semana y media de pasar el famoso contrato de 3 meses. Claro, claro. Y digo, podías quedar afuera. Tal cual. Por ese acto. Y bueno, o sea, bueno, me puse en la balanza todas las cosas que estaban peleando los compañeros que pelearon en 2007, las personas que no, lamentablemente no se pudieron reincorporar a la empresa. Y bueno, me... No particular, fui, apoyé, lo voté y se empezó a gestar una organización en el local, ¿sí? Esa organización que se empezó a gestar con el paso del tiempo se fue desparramando hacia el resto de las sucursales. Pongo un ejemplo, que es un derecho que nos prevé el convenio hacia las mujeres, en el cual tienen que tener entre horario de descanso y horario de refrigerio una hora. ¿Qué sucede? Juan Pablo delegó en la sucursal, el gerente preguntándole a las chicas, o sea, a las compañeras, ¿qué querés vos? ¿Tomarte 45 minutos como te estabas tomando una hora? O sea, creo que eso ya demarca todo lo que estaba sucediendo. Claro. Y ahí me termina de caer la ficha del todo, por así decirlo, y bueno, decido acompañarlo en la organización. Muy bien. Y bueno, o sea, creo que está más que claro, a través del ejemplo este, de cómo estaba todo el ambiente dentro de PharmaCity. En tu experiencia anterior, ¿vos habías tenido también un trabajo precarizado? En el trabajo anterior, yo había trabajado en el Bingo Quilmes, ¿sí? Estábamos encuadrados gremialmente en un sindicato que no pertenecía a la rama, o sea, estamos por SUTEP, que es el Sindicato de Espectáculos Públicos. Más que nada representa lo que son actores, a los compañeros que trabajan en los cines, por ejemplo. Y bueno, obviamente sueldos bajos porque era un convenio que no nos pertenecía. Y se hacía difícil la lucha por el tema de que cada vez que logramos organizarnos, la misma empresa nos mandaba su patota que tenía. Y bueno, continua renovación de personal. Y en realidad, lo que sucedía era que uno de los dueños del bingo era mano derecha del señor Julio Humberto Grondona, así que está todo más que claro. ¿Cómo? Y por una, lamentablemente, o sea, me hubiese gustado seguir la lucha y sí, pero por una necesidad económica, porque tenía dos nenes recién nacidos, tengo mellizos y papá de mellizos. Tuve que ir a buscar un nuevo rumbo. Obviamente que sabemos cómo son las grandes empresas con el tema de la relación y precarización laboral. Era como que ingresaba a PharmaCity por ir sabiendo de que había una alta probabilidad de que suceda todo este tema de que no se respeten muchos de los derechos que tenemos, pero nunca me imaginé que sea a tan grandes rasgos, ¿sí? Claro. Era para mejorar, digamos. Claro. Y bueno, a raíz de esto, en el año 2011, hablando con Juan Pablo, he decidido realizar una acción judicial, ya de que gremialmente no recibí apoyo en el reclamo, pero gremialmente no diciendo respaldo de delegado, sino en el gremio. No. Es la cuestión del pago de las horas nocturnas. Ajá. PharmaCity, ¿lo iniciás vos? Claro, sin ser delegado todo esto. Sí. Bueno, me decido a realizar la acción porque... ¿Cómo es el de pago? El pago de las horas nocturnas consiste, según el convenio, en que se debe calcular en base al básico más todos los adicionales que tenga el trabajador, más lo que provee la ley de contrato de trabajo, ¿sí? PharmaCity solamente paga las horas nocturnas en base a la antigüedad y básico, y sueldo básico. Ajá. O sea que hay una diferencia de cuánto. Es enorme. Aproximadamente, si hablamos en dinero, ronda los 20 pesos por hora. Por o sea, luego a las 9 de la noche, ¿sí? En mi caso particular. O sea, te estaban afanando 20 pesos por cada hora por nocturna. Cada hora nocturna. ¿Hasta qué hora está abierto PharmaCity? Y eso varía según las sucursales. Hay sucursales de 24 horas, sucursales que cierran a las 12, otras a las 11 y media de la noche. Qué va. Claro. En mi caso particular me representaba una pérdida de 60 pesos diarios. Claro. Y bueno, me decido iniciar acciones legales. Previamente Juan Pablo también inició la misma acción legal con respecto a las horas nocturnas, reclamando pago de adicionales a asistentes, porque los asistentes, si bien manejan plata, cobran en caja, no le estaban pagando fallo de caja ni adicional cajero. Bueno, él gana eso también. Inicio, bueno, como decía anteriormente, acciones legales respecto a las horas nocturnas. Y bueno, sale favorable mi fallo, gané el fallo inicial, fallo unánime de cámara, PharmaCity hace un comunicado a la Corte Suprema, presenta un escrito para llegar a la misma y apelar el tema de la liquidación. La Corte Suprema le rechaza también el escrito y alegándole de que no, que está bien, de que lo que sentenció el fallo de cámara. Y actualmente la cámara había dicho de que Me tenían que corregir el recibo de sueldo, o sea, farmacista hasta el día de hoy no lo realizó. O sea, es un... ¿Y te corresponden los retroactivos, digamos, todo lo que no te pagaron? Claro, tal cual. Y hoy me encuentro al día de la fecha, también esperando por la corrección del recibo de sueldo y cumpliendo ya los 5 años de entidad dentro de la empresa, en el cual realicé durante estos 5 años doble función. ¿A qué me refiero? Cajero repositor. Según convenio, el cajero es cajero y la única persona que está autorizada a reponer es el empleado de farmacia y el empleado especializado de farmacia, ¿sí? Por ende, lo que estoy reclamando es que se me recategorice empleado especializado de farmacia por haber cumplido la función de empleado de farmacia también. Así es. Y decime, Leandro, ese problemita con... Sí. Problemón con el pago de las horas nocturnas y eso, además de estar afectado vos... ¿Hay otros compañeros en la misma situación? Es la totalidad de los compañeros que tienen horas nocturnas. Y en el caso particular de nuestra sucursal, como represalia la empresa ha intentado cerrar el local a las 21 horas para que ninguno cobrara nocturna y que el resto de las sucursales no se entere de la situación. Gracias a la lucha, el apoyo de los compañeros y clientes mismos que brindaron el apoyo, no pudieron. O sea, qué importante que es hacer punta, ¿no?, en los trabajos, porque muchos compañeros o no lo saben o no se animan. Hay esta naturalización que hablábamos antes de tantos años de precarización, ¿no? Qué importante que es, porque realmente eso está en el convenio, lo que vos estás peleando, ¿no es cierto? Claro. O sea, digamos que no se está yendo demasiado más allá de nada, simplemente es lo que tiene que correr, lo que tendría que respetar la empresa, ¿no? Es decir, absoluta ilegalidad a la empresa y por no pelearse, digamos, en muchos casos todo esto, bueno. Sí, nosotros hemos recurrido a la vía judicial en este momento. Claro. Si bien no solamente es Leandro y yo los que realizamos las demandas judiciales, sino que en la sucursal de Once, donde trabajamos nosotros, que es Corrientes y Porredón, la totalidad de los trabajadores del turno noche están realizando la demanda también. Están realizando, sí, la demanda, buenísimo. Que es una de las pocas sucursales que ha logrado organizarse de manera tal, claro, de que le ha perdido ese miedo a la patronal y que sabe de que si tocan a uno, nos tocan a todos. Y que, claro, todos vamos a responder por el compañero. Entonces, lo que nos favorece también es la organización y el mismo ejemplo que tenemos en Once, tratamos de transmitirlos a las demás sucursales, a las 120 restantes que tienen en Capital Federal. Se hace, por ahí es un laburo muy muy duro, porque no es lo mismo que una fábrica, ¿no? Una fábrica uno, claro, tiene 300 junto, trabajadores, claro, en el mismo lugar. Nosotros tenemos 120 farmacias en todo Capital Federal, claro, desde los cuales hay 10, 15, 20 trabajadores desparramados por todo, claro, Capital Federal. Se hace más difícil la organización, pero... Facebook, nosotros por tenemos suerte, un Facebook... Dios. Que se llama Farmacita en Lucha, para que la gente lo pueda ver, los trabajadores, la gente general, los clientes también, donde también subimos información acerca de los conflictos, las acciones que realizamos, o básicamente los derechos que le corresponde a cada uno de los compañeros. ¿Cómo sería el Facebook entonces para que todos lo puedan leer? El Facebook es muy fácil, el buscador se pone Farmacita en Lucha, o en Google, que es una de las primeras páginas que sale, Farmacita en Lucha. También está el Twitter, el blog, YouTube. Farmacia y en Lucha, lo vamos a ir siempre mirando. Diciendo, porque todos los esto martes. No es solo para, tampoco es solo para los trabajadores de Farmacity. Esto es una realidad, sobre todo de los jóvenes, que en todos los lugares de trabajo están con estos problemas o parecidos. Y bueno, saber que se puede, ¿no? Que se puede, bueno, sí, obviamente. La organización sabemos que se puede llegar a mucho, es más, ahora. A través de la organización que logramos, también ahora a través de que pasamos por cada una sucursal hablando con los compañeros, un reclamo fundamental y de todos que no han pedido encarecidamente es el tema de los domingos. Hoy actualmente ese es el tema. Sí, ese es el tema central, digamos, sí. Nosotros, bueno, Farmacity en el año 2002 nos pagaba 25 pesos por cada domingo trabajado. Es decir, si un trabajador hacía 4 domingos, ganaba 100 pesos extras por mes. ¿Por día? Por domingo. Por domingo. Por domingo trabajado. Por las 8 horas que realizaba un trabajador el día domingo, cobraba 25 pesos extras a fin de mes. Trabajaba los 4 domingos, cobraba 100 pesos. ¿Pero eso hace cuántos tiempos? ¿O es hoy en día? Hoy, bueno, en el 2002 comenzó con esta práctica a través de una lucha iniciada con los compañeros y de cual ADEF esa, la dirigencia de aquel momento salió a la lucha. 2002. Eso. 2002 estamos hablando. Y hoy actualmente, después de 12 años, sigue el importe congelado. Con 25 pesos. Es menos que 3 pesos por hora. Es lo que nos estamos... Media docena de factura. Claro. No llegamos. Sí, depende de la zona, no llegamos. Tal vez sí. Claro. Ah. Y pero hoy estamos hablando... Te pagarían menos, tal vez, un horario normal de... una hora trabajada, tal vez en un día de semana, porque incluso un domingo deberían pararte extra por ser un fin de semana. Exactamente, es lo que nosotros reclamamos, una actualización de ese importe. En aquel momento un trabajador de farmacia tiene un básico de 350, 400 pesos, y trabajar el domingo le representaba casi el 30% de su salario. Exactamente. ¿Cuál es el básico ahora? Hoy el básico en promedio de 5.000 pesos, es decir, que no llega ni siquiera al 1%. Del salario del trabajador. ¿Hay un refrigerio? No. Es algo por ahí. Nosotros salimos a las calles, hablamos con los clientes. Y la verdad que por ahí resulta difícil creer de que Farmacity pague 25 pesos y siempre nos dicen que por cada hora. No. Por 8 horas de trabajo. Por el día de trabajo. Entonces, bueno, estamos iniciando diferentes medidas que recurrió, bueno, junto al Centro de Estudiantes de Farmacia, con el presidente del centro, que es Matías Kennedy, y los chicos de ahí también, porque tengamos en cuenta que en la Facultad de Farmacia de la UBA, la mitad de los estudiantes trabajan en farmacia. Van a ir a Farmacity. Claro. Y la mayoría de ese... Farmacias. Es claro. El Farmacity me parece que es el que mayor... reúne a los profesionales de esa facultad. Exactamente. No hay en otro lugar tanto farmacéutico junto como ahí. Exactamente, es así. Y además también utiliza muchos estudiantes porque es, bueno, trabajo en Farmacity porque yo estoy estudiando esta carrera, pero al mismo tiempo necesito pocas horas, entonces me ofrece horas reducidas y también hace que de esa manera, tal vez el día de mañana vos no sigas ahí, pero que tengas un personal que sea rotativo, como hablaba antes. Claro, que serían como pasantías, ¿no? No, no, me parece peor. que es un modelo que utilizan muchas empresas de utilizar estudiantes. Total, sabemos que son trabajadores que el día de mañana no van a estar porque lo están utilizando este trabajo de manera como pasajera. Experiencia, como pasaje. Le podemos hacer una especie de pasantía maquillada, por así decirlo. Claro. Exacto. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno. O sea que ustedes están ligados entonces a ese sector de estudiantes, está bueno, ¿no? Está bueno, exactamente, ellos, los estudiantes están en también la mayoría trabajando en Farmacity y local también se nos posibilita un canal de comunicación dentro de la facultad, en las aulas. De difusión, muy bien. Exactamente, y que lo cual he recibido de la mejor manera por los estudiantes, ¿no? Es una buena pegada eso, una muy buena pegada. Sí, exactamente. Sí. Entonces, ¿ellos vinieron o ustedes los fueron a buscar? No, la relación siempre quedó en el 2007 de la FUBA que apoyó, nosotros éramos estudiantes de Derecho, había estudiantes de Veterinaria, etcétera, etcétera. Ajá. Como Farmacity también, como acaban de decir, es una empresa que contrata a muchos jóvenes y entre ellos estudiantes, por ahí es más fácil llegar. Y bueno, desde 2007 hasta ahora, bueno, con Matías, Gabriel Lorenzi, que era el anterior presidente, bueno, se hizo una muy buena relación, coincidimos mucho conceptualmente en cómo llevar adelante un reclamo, una medida gremial, y bueno, ellos siempre están dando una mano. El último paro del 10 de abril, hicimos un acto en la puerta de la farmacia donde trabajamos, en Corrientes y Porredón, donde expresamos este derecho del domingo, la actualización del domingo. ¿Ahora están en Corrientes y Porredón? Nosotros estamos trabajando, nosotros como en esa sucursal. Y el 13 de abril, conmemorando también aquella primera huelga historia, fue la única que hubo en Farmacity, este último 13 de abril, que cayó domingo justamente, salimos a festejar el día, reclamando el día del domingo, fuimos a una sucursal de Farmacity y de la sucursal Abasto, bueno, unos compañeros que bailaban una murga se acercaron, expandimos nuestras banderas, nuestras pancartas en reclamo de los domingos, y bueno, cortamos por lo menos mitad de la calle Corriente y bueno, festejamos ese día en esa sucursal que era bastante céntrica para el momento. ¿Y cómo está la cosa? Es decir, ¿la empresa qué dice? La empresa hasta ahora, bueno, no ha dado reuniones con persona o que en sí no toman... No hay ninguna conversación, no hay ninguna negociación. Ahora, lo que estamos esperando es una reunión con Mariana Ibero, que es la gerenta general de Recursos Humanos. Nos ha dado, a partir de un pedido nuestro, nos ha felicitado una reunión, que seguramente no ha confirmado fecha, pero se va a dar seguramente esta semana o la otra, para plantear este reclamo de los trabajadores, y bueno, y tratar de llegar a un acuerdo que, viéndolo por donde se lo mire, creo que cualquiera de cualquier punto de vista, es lógico que Farmacity no puede pagar 25 pesos un domingo, que no, es una vergüenza. Vale. Entonces, bueno, una actualización. Hoy si nos podemos analizar porcentaje de acuerdo a la inflación y sí, la actualización, ese importe no podría ser menor a 400 pesos. Pero bueno, todo esto es un tema de negociación, charlable, y lo que buscamos es un canal de diálogo para que los trabajadores nos podamos expresar y llegar a un acuerdo en este punto concreto, que es un punto que abarca a más de 3.000 trabajadores. Claro, muy bien. ¿Y los clientes que ustedes han hablado de ciertos apoyos y demás? Los clientes, o sea, si bien se encuentran como sorprendidos por el tema del marketing que impone Farmacity, ¿no? Del famoso Farmacity te cuida, te mima. Es como que le cuesta creer, como decíamos hoy, que uno por ahí está repartiendo volantes y ellos se quedan con los ojos abiertos y preguntan, ¿cómo? Como decimos hoy, ¿no? 25 pesos por hora, no, 25 claro, pesos por venir a trabajar un domingo, dejar a tu familia, resignar el famoso asadito en familia o las pastas de la abuela, por así decirlo, y por 25 pesos ir a trabajar. Claro. Y bueno, o sea, la gente... ¿En general hay apoyo, digamos? Sí. ¿Cómo ustedes trabajan esa parte? Sí, hay mucha gente que se solidariza y nos consulta del tema de que están a disponibilidad, de si queremos firmar algún petitorio, o sea, si ellos que están dispuestos. Porque obviamente nosotros somos quienes atendemos día a día a los clientes, los asesoramos, los ayudamos, y bueno... Sí, la verdad que es, supongo que las pancartas, digamos, el tema de los 25 pesos estará clarísimo para que se entienda que es todo el día, ¿no? Exactamente, sí. Que quede bien claro que es todo el día y que bueno, que esperemos que podamos abrir este canal de diálogo también junto a los demás delegados, porque no somos solamente, somos más de 20. Y bueno, 20 delegados 20, han logrado en distintas sucursales. Sí. Exactamente. ¿Los dos son delegados ustedes? Sí, nosotros somos delegados de la sucursal número 17 que quedan Corrientes y Porrón. Muy bien. Y tratar, bueno, de poder llegar a un acuerdo y que nosotros, bueno... Sí, poder llegar a otro número. A otro número y sentirse valorado, ¿no? Y no sentirse cargados o algo por el estilo, por Farmacity, que realmente darte 25 pesos... la verdad que darte eso nada es lo mismo. Es lo mismo, que lo los mime. Pide un poquito, ¿no? Que los mime. Que los mime un poquito. Bueno, ¿alguna otra cosa, compañeros, que quieran comentar de este conflicto? No, y más que nada agradecimientos hacia ustedes por habernos invitado, agradecimiento a la gente que está apoyando la lucha iniciada. Y bueno, a los compañeros mismos, o sea, llamamos a organizarnos y nosotros utilizamos una frase que es más que lógica, o sea, si somos más, podemos más. Así es. Si somos más, podemos más. Tal así cual. Es. Bueno, por supuesto, esta radio y en preciso en este programa Trabajadores tienen el micrófono abierto a todos los que están en conflicto, obviamente, así que pueden repetir la visita. Arriba los que luchan, dicen detrás, luchan, detrás de la pecera. Por supuesto que tienen abierto el micrófono cuando quieran. Y seguiremos reiterando. Que el ejemplo cunda, ¿no? Y vamos a seguir de cerca. Yo insisto en eso. Esos, ¿no? 25 pesos que van a ser decisivos. Es decir, si se logra levantar esa barrera, va a ser otro triunfo. Muy saludado desde el programa Trabajadores. Bueno, los esperamos para festejar pronto, entonces. Seguramente va a ser así, vamos a dar la lucha hasta el final, hasta no subir ese importe, un importe razonable de los compañeros haciendo asamblea. Esta lucha no termina. Muchas gracias. Bueno, un millón de gracias. A ustedes, vamos gracias a un tema y después volvemos, así que después por supuesto volvemos, que los invitamos a que sigan en el programa Trabajadores. Así es.

te reconozco. Picaduras del bichito y su loco corazón que picó, picó, picó, picó. Primero a los nervios de la cara, las revoluciones, dijo, se hacen con una sonrisa. Empecemos por ahí. Y después picó, picó, picó. Cada culo que se le cruzó. Si logramos que se muevan, ya no hay nada que nos pare. Empecemos por ahí. Buenas tardes, desde Radio Semilla estamos en el acto de primero de mayo, acá entre Congreso y Plaza de Mayo, y nos encontramos con un compañero de la General Motor que nos va a contar un poquito cuál es la situación en que está, que están pasando ellos. Mi nombre es Romero Sebastián, soy víctima del fraude de las elecciones de delegado de General Motor que se hicieron el 14 de marzo del 2014, en la cual es una fábrica, una multinacional que está a pocos kilómetros del Monumento de la Bandera. Una manifestación yanqui que no solamente persigue, aprieta y lesiona a los compañeros y despide, sino que también ahora no le dan la posibilidad de elegir delegados. Junto con la empresa, junto con el sindicato, llevaron a cabo el fraude, con blog también con el Ministerio de Trabajo. Es una fábrica que laburan 4.000 trabajadores aproximadamente, con terciarizados. ¿Qué porcentaje de tercerizados hay, más o menos? Y debe ser un cuarto. Un cuarto de la cantidad, debe ser un cuarto de tercerizados. Fueron, a medida que fue pasando el tiempo, fueron tercerizando más trabajos, parte del ajuste también eso, ¿no? Empezar a tercerizarlo y tener la misma, producción con menor sueldo. Esto se lleva a cabo a través justamente del ajuste que está sufriendo. Éramos los delegados, junto con mi compañero Germán Torero, los que estamos al frente de los reclamos de los trabajadores. ¿Ustedes dos son delegados del mismo sector o de sectores distintos? No, somos de distintos sectores, pero somos delegados de General Motors los dos. Del cuerpo delegado, somos parte del cuerpo delegado. El mismo día del fraude, llevó a cabo, justamente lo decía, el complot del Ministerio de Trabajo con la patronal y el sindicato, la junta electoral sería. ¿Qué decís que hubo complot en qué se notó que la empresa, el ministerio y la burocracia estaban pateando contra la transparencia de las elecciones? Por empezar, la empresa le brinda el espacio y permitió que se hagan las elecciones en cuarto oscuro totalmente cerrado, ¿entendés? Con la urna adentro y la presencia de fiscales en algunos casos. Y también llamaba para ver cómo estaba todo, iban, se metían, se encerraban con la empresa y el sindicato dentro del cuarto oscuro, inclusive en varias oportunidades. Luego también el ministerio, habíamos presentado bien el del Ministerio de Trabajo, le presentamos todas los bichos que se había ocurrido en ese momento con el tema de las elecciones, lo cual él decía que no podía hacer nada porque, de eso se encargaba la Junta Electoral, lo cual la Junta Electoral era el que estaba organizando el fraude, ¿no? Por razón de eso, un descontento general con los compañeros ahí, porque somos los delegados que más votados, fuimos los delegados más votados y no se respetó el voto de ellos. O sea, hubo una respuesta de los compañeros que se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Sí, los compañeros se dieron cuenta, saben que ocurrió el fraude y porque fue alevoso, se notó en la mayoría de las plantas, ya que ninguno estaba contento con la conducción de la ESMATA, del cuerpo delegado que venía conduciendo, Acabamos de escuchar este audio que tomamos al compañero de General Motors, a Sebastián Romero, y variamos un cachito el ángulo de lo que veníamos charlando, ¿no? Estábamos recién en el bloque anterior despidiendo a los compañeros de Pharmacity, a un compañero, el otro compañero lo seguimos teniendo aquí. Y bueno, este audio fue tomado en el primero de mayo. En el acto. En uno de los actos subieron 4, 5, 6 actos en uno de ellos, que después veremos un poquito más de los actos. Y bueno, creo que el compañero era bastante claro cómo la burocracia reinante hace muy difícil la elección de delegados, ¿no? Muy difícil, con la complicidad, ¿viste?, de todos los actores. De todos los actores. Así es. Yo quería recordar algo también, que General Motor, a nivel la General Motor Yankee, ¿ustedes se acuerdan que el gobierno de Obama puso más de 50 mil millones de dólares para que no... Salvataje. Sí. Impresionante, ¿no? Sí, y que acá en la Nación Argentina también tuvo un préstamo del PAMI. Uh-huh. Digo yo, ¿no? Cuando un Estado de ANSES... muy clara la... La aclaración. Exactamente. Estaba pensando en los jubilados, por eso se me vino el PAMI. Sí, se te vino el PAMI. Exactamente, pero los dineros de los jubilados, pero de ANSES. Estaba pensando que cuando el gobierno interviene, sobre todo, es decir, a veces no lo hace, pero cuando interviene, como mínimo tendría que exigir ciertas transparencias y cierto apego a la ley, ¿no? Sí, y además conveniencias, digamos, también, ¿no? Es decir, que eso reditúe en un beneficio social, digamos, de alguna manera. Bueno, el beneficio estaría en que la empresa sigue funcionando y tiene sus trabajadores, pero, digo, ¿no? No es suficiente eso. No, porque legalmente, ¿qué opinas vos? Legalmente los trabajadores tienen derecho a elegir sus propios delegados y no ser patoteados para que la burocracia reinante, en relación con la patronal y no cualquiera patronal, haga lo que quieran, y que el Ministerio de Trabajo rechace las impugnaciones y los alegatos que hacen los trabajadores. Hay que aclarar además que estos dos compañeros fueron los más votados de toda la fábrica. Ajá, o sea que es bien legítima esta votación. Era una segunda elección esta, ya habían sido, venían de otro periodo anterior. Habían sido los más votados. Sí, siempre vemos, ¿no? Acá en Argentina, este modelo sindical, esa triangulación entre la burocracia sindical, la patronal y el Ministerio de Trabajo, cómo se complotan para ir contra los delegados y activistas más combativos. Está difícil. Para desestabilizar la organización gremial y que los compañeros vayan por sus justas reivindicaciones, ¿no? Esto es muy común en General Motors, en Pharmacity, en cualquier fábrica o gráfica. La verdad que es un modelo que cuesta, pero que nunca hay que bajar los brazos y seguir adelante, que se puede revertir. Así es. Bueno, vamos a seguir con General Motors, o como decimos, con otra empresa, cómo sigue esta lucha cotidiana de los nuevos delegados para poder existir, ¿no? Sí. A propósito de... vamos a corrernos también un poquito, a propósito de lo que pasó estos días alrededor del primero de mayo también, prensa. Para nosotros es un punto obligado, ¿no? Sí, así es. Es un punto obligado en este caso. Muy solo... largo, un trayecto largo están teniendo los trabajadores de prensa. ¿Qué tiene que ver? Por eso lo comentaba a continuación, los compañeros de prensa y gráficos de BAE y Crónica. Ambos de estas dos empresas, que pertenecen al grupo Olmos, el grupo Olmos es el grupo que gerencia la obra social de la UOM. Ajá. ¿No es cierto? Vamos a repetirlo, sí, para ubicarnos, crea una nueva empresa que se llama Aconcagua y pretende que los trabajadores de BAE y de Crónica pasen a formar parte de esta tercera empresa con un nuevo edificio, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problemita que hermana al conflicto que estábamos charlando antes, que vayan todos los trabajadores menos los delegados. Ah, menos bueno, la comisión interna. Son muy antipáticos para las empresas. Sí, la siguen peleando, por eso que nosotros seguimos nombrando, la siguen peleando, han hecho de todo, escrachecitos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, además este grupo Olmos, además, las últimas semanas además también adquirió Ámbito Financiero, que sería la competencia en el terreno de periódico, sí. Periódicos económicos, Ámbito Financiero y BAE. Claro. Lo ha adquirido. O sea que es uno solo ahora. Ahora, todos bajo Olmos. Siguen peleando estos compañeros porque es absolutamente además ilegal lo que se está haciendo. Y el grupo se llama entonces Aconcagua ahora, ¿no? Del grupo le llaman Grupo Olmos. Y la empresa, una de estas empresas del Grupo Olmos es Aconcagua, que serían la empresa donde estarían todos los trabajadores de Crónica, Crónica TV y Crónica Diario que conocemos, y sí. BAE, etcétera, etcétera, etcétera, se llama Aconcagua. Los están invitando, si ya los pasaron, ¿no? Y no dejan entrar al nuevo edificio, no dejan entrar a la comisión interna. O sea, conflictos ahí en puerta o... En puerta. Están en puerta. Están en puerta hace, yo creo que más de 2 semanas. Uh-huh. Y más los problemas que tienen con el sindicato, ¿no? Estos trabajadores. Además, la ventaja que tienen estos compañeros de prensa es que es un gremio que viene ya hace 2 años que viene, sí, peleándola en distintos lugares, colectivamente, por las paritarias, etcétera, etcétera. Entonces, con muchos avances a nivel de organización colectiva, digamos, muchos avances, por suerte, ¿no? Así que, bueno, por lo menos no se encuentra tan indefensos. Exacto, tienen que apoyarse, como, digamos, relacionando lo que decías vos, es como si varias sucursales estuvieran peleando, nunca es igual que cuando... Claro. ¿No? Así es. Y a propósito, la paritaria de prensa ya está... demorada, así que nuevamente va a ser un motivo y un momento que los vuelva a unificar. Así es. A los compañeros de prensa. Y tenemos otro conflicto que también es cercano a nuestro ex barrio. ¿Ex barrio o barrio, Negra? Barrio, barrio. A nuestro barrio. Nunca nos vamos del barrio como Troilo. Nunca nos fuimos. Yo no me cambio de barrio. Bueno, el Hospital Francés, que tanto hemos conocido unos años atrás, otra vez, en el día de hoy hicieron una conferencia. ¿Cuántas veces tuvimos la puerta, no? Porque... Y un poquito más adentro también. Y adentro también. Bueno, estos compañeros, todos sabemos que el ex Hospital Francés pasa al PAMI y... Han estado peleando durante todos estos años porque les reconozca la antigüedad, ¿no? Tuvieron un gran triunfo porque no perdieron el trabajo, no se cerró el hospital, pasó al PAMI. También sacaron al activismo, no lo dejaron ahí, trabajar en ANSES, repartido por ahí por las sucursales. Pero sobre esa, podemos decir, ese gran logro que tuvieron de que no se cerró el hospital, ¿qué ha ocurrido en las últimas semanas? A 30 trabajadores de allí, del sector tercerizado, los han despedido. Sector seguridad. Justamente estos trabajadores, otra vez la misma rutina, ya desde hace año y medio o algo más, estaban organizando dentro del gremio de los vigiladores privados de CTA. Y este año, bueno, parece que los quieren castigar y han despedido 30 de ellos, por eso tenían una conferencia de prensa hoy al mediodía, y el conjunto de los trabajadores los está apoyando contra estos despidos, ¿no? Sí, recordemos, bueno, que este sindicato de trabajadores privados de seguridad es un sindicato paralelo a, con procedimiento jurídica, pero no gremial. Nosotros, bueno, lo sabemos porque también tenemos trabajadores de seguridad tercerizados. ¿En Pharmacity? En Pharmacity, también un sector que está tercerizado, como en Pharmacity, como en todas las empresas. Sí. Y lo peor de todo esto es que nosotros tenemos trabajadores de cooperativa de seguridad, el cual la precarización laboral es terrible. Son cooperativas trucha. Son cooperativas trucha, obviamente, donde se trata de encubrir para optimizar la ganancia de los verdaderos dueños. Si no se les paga aguinaldo, no se les otorga vacaciones, si se enferman estos compañeros también le descuentan el día. O sea, es muy precarizado y bueno, y los compañeros ahora del hospital francés, que ahora lo tomó el PAMI, bueno, también son un ejemplo que con organización también se va a poder seguir adelante y conseguir la restauración de cada uno de los puestos de trabajo. Sí. Sí, es como se repite eso, ¿no? Inmediatamente tenías tu propio ejemplo. Así que vamos a seguir, vamos a tratar de comunicarnos con los compañeros para saber en qué está la situación de los despedidos. Y me parece cosita? Que los tiempos no nos dan porque queríamos hacer una pequeña, qué sé yo, un pequeño comentario por el primero de mayo. Sí, bueno. Bueno, en Argentina o en Argentina, en Capital, somos tan localistas, hubieron un montón de actos de todos colores, etcétera. De todas las banderas. Es lamentable porque necesitábamos. Revés, ¿no? Los primeros de mayo querían una sola bandera roja para todos los trabajadores del mundo. Y ahora es un poquito al revés, ¿no? Tenemos varias banderas en un mismo lugar. Sí, por lo menos cercano. Es la realidad que tenemos. Bueno, las dos CTAs, como ser, bueno, estuvieron en lugares distintos. Jasky lo celebró en el microestadio de Racing, en Avellaneda, haciendo hincapié en la unidad de la clase trabajadora, bajo el lema defender lo conquistado para seguir avanzando. Yo me refiero a lo que dicen, sí, cada sí, uno lo que dice, cada uno se haga responsable de lo que dice. Nosotros claro. Hacemos eso, reportamos lo que hemos visto. Claro. Bueno, Micheli la hizo junto con el MCT y la CCC, ahí frente al Congreso. Las consignas que tenían ellos principales era contra la precarización laboral, la criminalización de la protesta y por un salario mínimo de 9.000 pesos. Uh-huh. Por otro lado, el FIT junto a el encuentro del sindicalismo combativo, donde está el Pollo Sobrero y el perro. Y el perro Santillán, muy bien, acá el compañero. Más otras varias variantes de agrupaciones. Los ejes que ponían ellos era por un plan de lucha hasta derrocar los techos salariales y el ajuste, que son distintas maneras de hablar de la crisis, ¿no? Contra la burocracia sindical en todas sus variantes y por la independencia política de los trabajadores. Por otro lado, ese iba a Plaza de Mayo. Se juntaban los alrededores, pero iba a Plaza de Mayo. Por otro lado, en el obelisco se juntaron los compañeros del CTEP, que es un sindicato federal de los trabajadores informales. Trabajadores por cuenta propia, cooperativistas y campesinos. Aquí confluyen compañeros, me recreo un poquito en ello porque por ahí no se conoce. Sí. Forman parte de este sindicato, el Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Movimiento Evita, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, CTD, Frente Popular Darío Santillán, Marea Popular. Y la consigna principal de ellos era por el reconocimiento de ese sindicato, el CTEP. Bueno, eso fue el pantallazo de del primero de mayo. Podemos tener nuestras propias consignas, ¿no? Sí. Por la unidad, por la base, que los trabajadores se unan de una vez por todas, que el sectarismo sea alejado definitivamente. Es muy utópico esto. Yo tengo mi propia consigna, ¿eh? A ver. Una sola. Y una vieja consigna, seguramente. Ya me imagino. No, no sé cómo formularla, obviamente, pero que para mí, por el momento actual que tenemos, es de billete, es de precarizados, es decir, queremos un aumento ya, pero ya, aunque sea de 4, de 5 lucas, que incluya a todos los precarizados y, por supuesto, a los trabajadores también, pero que tiene que ver con la inflación. Ya, incluye a todos, a los que están más abajo los incluye más, porque 4 lucas, 3 lucas o lo que fuera, es el sueldo. A los demás arriba, a los que ganan 15, bueno, es un los poco menos. Acerca un poco a... Bueno, está bien, pero para mí pero ya hay de emergencia a todo. Y a los jubilados, que yo muy próximamente, en muy pocos meses más, estaré ahí con los 2.700 pesos. Vas a estar ahí. Una en cifra, la plaza. Todo, vamos todos al Banco Central. Bueno, y con esto. Sí, debemos terminar. Vamos a dejar el para otro día. Vamos a dejar qué pasó en el mundo. Qué pasó en el mundo, es demasiado ambicioso. Algunos lugarcitos que vimos por ahí. Lo dejamos por hoy, el salpicado gremial, para adentrarnos en la historia en breve. Bueno, en breve. Esto. Oh, familia completa con un carro de dos ruedas. Ya no buscan ilusiones, son papel y madera. Pero cuando salga el sol, brillarán tus ojos otra vez. ¿Cuánto falta pa' que salga el sol? Eso depende de vos y de muchos, muchos. Entonces, vamos a dejar esta última partecita cortita, pero no queremos dejarla pasar sin un recuerdo a la gloriosa Comuna de París, que estamos recordando hace dos programas y que, bueno, transcurrió precisamente desde el 18 de marzo de 1871 hasta el 28 de mayo, o mejor dicho, los últimos días de mayo de 1871 también, ¿no? Esta enorme experiencia de la clase obrera del mundo, que sigue teniendo muchísima vigencia, como habíamos estado viendo. La comuna, como decíamos en otra oportunidad, no salió de un repollo, ¿no? Eran un montón de gente, de militantes internacionalistas que ya habían tenido experiencia a lo largo de todos los años anteriores en las luchas en las calles de París. Entre estos comuneros está el autor de la Internacional, no sé si sabían, que era Eugenio Potier, que era un hombre que había trabajado mucho por la paz. Había, entre otras cosas, los obreros franceses y otros habían trabajado mucho por la paz, precisamente, ¿no? Para que no se dieran más guerras en el mundo. Desgraciadamente tampoco esto pudo ser logrado, pero ellos habían firmado en 1870 con los socialistas alemanes, habían firmado un acuerdo para que justamente no fuera nadie más a la guerra. De alguna manera, si bien esto lamentablemente no sucedió, después se dieron, además de la guerra franco-prusiana, que se dio justamente en el contexto en el cual se desarrolla luego la comuna, luego vendrá la Primera Guerra Mundial, la Segunda, o sea, y claro, las atrocidades de hoy. Así es, justamente con la Primera Guerra Mundial lo que se rompe es la Internacional, porque se dividen entre los trabajadores que estaban por la paz, es decir, por no salir, los franceses salían a matar a alemanes y viceversa, y los otros compañeros que postulaban que de ninguna manera podían propiciar una guerra para liquidar a las clases, o que una clase obrera se liquidara a otra. Realmente eso es un gran triunfo del capital, ¿no? Ese viraje, porque los trabajadores siempre fueron soldados de la paz, realmente, siempre, ¿no? Porque además son los perjudicados, o sea, son los que mueren. Ese creo que fue una ruptura muy, muy importante dentro del movimiento obrero mundial. Muy jodida. Muy jodida. En este momento, en el momento de la comuna, esta gran pelea por la paz, de alguna manera dio sus frutos, porque en algunos casos muchos comuneros se salvaron pasando a través de las líneas enemigas, y los soldados alemanes un poco hacían la vista gorda a esto, y bueno, y así lograron salvarse, entre otros Potier, ¿no?, el autor de la Internacional, que es uno de los sobrevivientes de la comuna. El otro aspecto que, digamos, que en este breve espacio quería recordar, es el carácter nacional de las burguesías, ¿no? Sí, uno puede hablar del carácter nacional de las burguesías. La comuna también en esto es un ejemplo muy claro. Cuando el gobierno francés, digamos, primero es derrotado el emperador, queda prisionero en Alemania, se forma la Tercera República Francesa con Thiers a la cabeza. Thiers en realidad no ve como enemigo principal a los alemanes que estaban sitiando París y estaban avanzando sobre toda Francia, sino que para él el principal problema era la comuna, es decir, aquellos obreros en armas que estaban defendiendo París con un verdadero sentido patriótico, ¿no? Más allá que eran todos internacionalistas. Y, o sea, por un lado, el gran problema de Thiers y de la burguesía francesa era dar respuesta de la vergonzosa actitud que habían tenido frente a la guerra, porque la habían perdido en forma vergonzosa, y por otro lado, digamos, poner un coto a esa enorme ebullición obrera que les estaba cuestionando las bases del sistema, ¿no? Así que Thiers no reacciona como un burgués nacional, sino que precisamente se pide ayuda a su enemigo inmediato, que era Prusia, ¿no? Donde estaban todos los soldados prisioneros, que eran 100.000, y con esa ayuda, que por supuesto Bismarck accede inmediatamente, porque también Bismarck entiende que el verdadero peligro es el proletariado armado de París y no Thiers, ¿no?, que era un gobierno como el de ellos, simplemente que había perdido, y accede de inmediato, provee los prisioneros de guerra, que son los que van a ser usados inmediatamente para reprimir la comuna. O sea que en una proporción, en una desigualdad absoluta, se enfrentan la comuna con estos ejércitos que vuelven, que devuelve a Alemania para reprimir la comuna, ¿no? Y que... Por eso Marx en esa oportunidad dice, la dominación de clase no se puede disfrazar bajo el uniforme nacional. Todos los gobiernos nacionales son uno solo contra el proletariado. Y esta es otra lección de la comuna, ¿no? Es decir, para todas estas especies de fetiches que nos que a lo largo de los años van haciendo que la gente crea, ¿no?, en estas fantochadas de la nación. Bueno, la comuna también demuestra que no hay causa nacional, hay causas de clases, ¿no? Hay guerra de clases en realidad. Bueno, estas eran algunas así como reflexiones, digamos, generales. Acerca de la comuna, que como el tiempo está muy muy ya limitado, vamos a terminar ahí, y probablemente en el próximo programa sigamos con algunos aspectos que nos interesaba recordar. Todavía estamos en tiempos de la comuna, ¿no? Así es. Que... A mí me parece bárbaro el aspecto que tocaste en un día cerquita al primero de mayo, que hayas tocado ese carácter internacionalista de ambos bandos, del proletariado y desgraciadamente también de la burguesía, que con eso marcó la derrota. De eso se valió para derrotar. Moraleja. Y lamentablemente a 143 años de la comuna, la unidad del proletariado mundial está muy lesionada, ¿no? En cambio, no podemos decir lo mismo del otro lado. A veces también se pelean. Esperemos que se peleen más. Bueno, con esto De todas maneras, o sea, es increíble cómo la comuna, todas las facetas, ¿no?, que tiene para recordar y para dejar sus enseñanzas. Así que seguiremos en la próxima. Nos despedimos por hoy, entonces. Así es, muy contentos de haber tenido a los compañeros que se están organizando en PharmaCity, que te mima, ¿no? Te mima, te cuida y te hace bien. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? No, al contrario, gracias a vos. Hasta la próxima, amigos. Cuatro mini faldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Setenta biblioratos, nada más. Ni un mani para mascar, una secretaria.